Pedro Canoero, todo tu tiempo se ha ido sobre la vieja canoa. Como anunciábamos, estamos en contacto con trabajadores del Sindicato de Trabajadores del Mar y Afines, precisamente Alexis Pintos, secretario de Prensa y Propaganda de ese sindicato. Alexis, buen día, gracias por atender a Radio Centenario esta mañana. Muy buenos días. Bien, sí, gracias por el interés, por los problemas de la pesca. Estamos para contestar lo que pregunta. Bueno, sabemos de la preocupación a nivel nacional, por supuesto está ocurriendo, pero hemos ido hablando con trabajadores de distintos sectores, como los trabajadores de la carne, que le han tocado, por ejemplo, el caso del frigorífico Canelones, el fallecimiento de un compañero, y sabemos que ustedes también están en ese sentido como sindicato enfrentando esta situación de casos positivos de trabajadores de COVID. ¿Cuál es el panorama que tienen ustedes a esta altura, Alexis? Sí, bueno, primero el abrazo apretado a toda la barra del frigorífico Canelones, con la pérdida del compañero. Sí, nosotros lamentablemente el viernes pasado, más allá del tema de los barcos que habían ingresado con positivo de COVID-19, nos encontramos también con la triste noticia que un compañero nuestro fallecía a causa de esta enfermedad, ¿no? Uh-huh. Actualmente la situación nuestra está bastante compleja. Ya en otras entrevistas que hemos tenido ahí en la 36, hemos planteado la situación general de la pesca, ¿no? De los barcos, las condiciones de vida, la forma de trabajo, el hacinamiento que tenemos, la poca higiene, las condiciones sanitarias de los barcos. Y a todo eso se ha sumado el virus. Si bien el año pasado no habíamos recibido ningún caso, estábamos alertas, y nos agarró ahora unos 20 días, así todo de golpe, con cuatro barcos que tuvieron positivos. Con el resultado lamentable del desenlace que falleció uno de nuestros compañeros. Claro. Cuatro barcos que cuando estando embarcados dieron se manifestó la enfermedad, ¿o cómo fue? Sí, en los dos últimos barcos vinieron de la mar. Ah. Con tripulantes positivos de COVID-19. El otro, dos barquitos costeros que son más chicos, van entre 7 y 10 días, también se dio, pero ya estaba en muelle el barco, se dio el foco. Ahí es donde tuvimos que lamentar la pérdida del compañero. Claro. ¿Cómo es el sistema que se supone? No sé, ¿hay alguna especie de protocolo establecido de cómo se está trabajando en ese sector, Alexis? Porque leemos, por ejemplo, una noticia que ponía Canal 10, que el pesquero Río Solís 3 había partido del puerto con test negativo en toda su tripulación. Se le hicieron, según lo que se dice ahí, se hizo test a toda la tripulación y dio negativo, pero estando ya embarcado en las tareas, empezó con síntomas uno de los trabajadores y después volvió con 16 positivos. Sí, nosotros tenemos una visión particular sobre el tema de los protocolos que se realizan a bordo, ¿no? Ajá. Para los barcos costeros y para los barcos de media altura que se van por 30 días, se estaba haciendo algo que para nosotros era prácticamente ridículo, que lo veníamos hablando ya de hace mucho tiempo con el Ministerio de Trabajo, las autoridades, la inspección también, de que te hacen firmar una planilla en la cual hay unas 6 preguntas, que habla de si tuviste contacto o no, si crees que tuviste contacto o no con algún positivo, si estuviste en algún ambiente, bueno, ese tipo de preguntas, la toma de temperatura con un termómetro ahí, que generalmente se utilizan para tomar la temperatura del pescado, y ahí, para arriba del barco, y hacer las tareas normalmente. Después, en estos barcos, como Río Solís, como el otro barco grande que también llegó, también lo dijimos públicamente, hará un par de meses que se empezaron a hacer estos controles de PCR, de sangre, de saliva, pero no fue por una cuestión humanitaria ni de prevención de que se enfermen los trabajadores. El único motivo que fue es que el mercado chino exige una trazabilidad de la mercancía, de la mercadería, de la carga, del barco, que esté libre de COVID. Esa es la realidad. No primó la cuestión sanitaria para los trabajadores, sino el simple resguardo de la carga de la mercancía. Y el tema, por ejemplo, de tapabocas, ese tipo de cosas, ¿se pide que lo tengan en forma permanente o cómo es ese tema? Sí, la tarea nuestra es imposible no tener roce con algún compañero. La distancia social en un barco es imposible porque ellos son, sobre todo los barcos costeros, que son barcos muy pequeños, claro, donde están fascinados, digo, comés pegado uno, pegado al otro, duermen 4, 5, 6 compañeros en un camarote de 2x2. Es muy difícil guardar ciertas precauciones sanitarias. Sumado a eso, que también es una discusión con los empresarios, pedir una botella de alcohol en gel o pedir insumos para la limpieza, donde no se fumigan los barcos el día anterior a la salida a la mar. Ya te digo, los controles son este papel. Tuvimos alguna charla con algún prevencionista de la ANP que apareció allá cuando recién apareció el virus el año pasado. Ajá. Y después, bueno, nadie realiza ningún control sobre las empresas de cómo sale la gente a trabajar. Claro, no hay control. En este panorama, ¿ustedes están evaluando algún tipo de medida, alguna iniciativa? Sí, nosotros ya desde el día viernes la dirección decidió retrasar las salidas. O sea, retrasar las salidas significa los barcos que estaban a la cerca de la mar están suspendidos momentáneamente hasta que en el momento pedimos que se hiciera una reunión con las autoridades competentes, sanitarias, las que están involucradas en todo lo que es el sector. Y bueno, esa reunión la vamos a tener ahora dentro de un rato a las 11 de la mañana por Zoom. Uh-huh. Y bueno, del resultado que de ahí veremos cómo sigue esto con el tema de la flota, ¿no? Lo cierto es que nosotros con el protocolo actual que se hace, no estamos dispuestos a seguir saliendo. Entendemos que es muy liviano, que deja mucho que desear ese protocolo. Claro. Que lo avala el Estado, ¿no? Porque digo, no es una cuestión que inventamos nosotros. Pero bueno, hasta tanto no tengamos una respuesta de que pueda garantizar la seguridad, la vida de los trabajadores del mar, vamos a mantener la medida, ¿no? Bien. ¿Con quién va a ser la reunión entonces dentro de un rato, dentro de unos minutos? Sí, mirá, tenemos con el Ministerio de Trabajo y Inspección General de Trabajo, va a estar el director también en esta reunión. Uh-huh. Bueno, Zulma. Y no sé si alguna autoridad del Ministerio o de Sanidad Marítima va a estar presente, no nos comentaron, pero está, en principio tenían eso. Muy bien, bueno, Alexis Pintos, integrante del ZUNMA, gracias por estos minutos y quedamos aguardando a ver qué se les plantea desde las autoridades y cómo evalúan ustedes el encuentro, entonces para ver cómo sigue la situación. Gracias por este llamado. Bueno, muchas gracias por el espacio. Hasta pronto. Hasta pronto.